Bueno, aquí estábamos recibiendo, ahí se están acomodando invitadas que estamos en el estudio. Reciente decíamos, estas situaciones no es solamente le afecta, como piensa mucha gente, a los políticos. No. Esto afecta directamente la vida, no solo, primero, de los laburantes y las laburantes, sino también de los servicios que ellas otorgan. En este caso, personal del hospital, que recién lo decíamos cuando comenzábamos el programa, que son, pareciera, las más afectadas por esta situación. Están aquí en el estudio. Buen día, ¿cómo les va? Hola. Bienvenidas. Hola, buen día, si es que se puede decir buen día. Sí, bueno, vamos a ponerle buena cara a esta situación. Pero, bueno, primero, bienvenidas y bueno, la verdad, reconocemos primero la valentía porque sabemos lo que significa siempre. Bueno, llegar a una situación límite para venir. Nos, sabemos que no es de gusto de nadie venir a una radio a comentar. Cuéntanos un poco la situación que están viviendo. A ver, ¿quién empieza? Hola, buen día. Buen día. Sí, nosotros recién venimos de una reunión con el intendente, que en realidad no nos dio mucha esperanza, que no queríamos cobrar nuestro sueldo, que hace de marzo que no nos pagan, que ya no tenemos para venir. La mayoría somos de Cruz del Eje, tenemos muchas deudas, y bueno, tampoco no nos dio muchas esperanzas de pago. Bueno, queríamos decir que nosotros no vamos a venir hasta que no nos paguen. No es el tema de que no quieramos trabajar ni no cumplir con nuestra función, que es lo que más nos gusta en nuestra profesión. Pero bueno, lamentablemente no tenemos plata para venir, no, ya deuda tenemos hasta de sobra y no podemos generar más. Sí. Así que... ¿Desde cuándo no están cobrando? Desde el mes de marzo no estamos cobrando. Sí. Así que, bueno, esa es la posición nuestra, de no venir hasta que no se nos pague el sueldo. Sí. Por lo menos que se nos dé una parte del sueldo. Uh-huh. Y bueno, y el intendente nos dijo que bueno, que iba a hacer lo posible, pero que en Capilla no había plata, que se había pedido a la provincia, que tampoco habían tenido respuesta. Así que bueno, muchas esperanzas no tenemos de cobro. Porque en realidad se nos promete para la semana que viene, el señor intendente dice que él no tiene intermediarios y que va a hablar directamente con el hospital, que se va a presentar él en persona y va a hablar él presente, en persona. Pero nos promete para la semana que viene y luego dice que no hay plata, o sea, no sé de dónde va a sacar la plata que promete. Claro. Promete algo para la semana que viene, nada más. Claro. O sea, ese algo puede ser 5.000 pesos. Sí. Nada más. O quizás menos. O quizás menos. Pero con eso ni siquiera alcanzamos a cubrir los viajes. No, y ya están en deuda. O sea, sin cobrar lo que les corresponde desde marzo. Marzo, abril, mayo, junio. Tenemos boletas de luz, tenemos vida. Servicios. Somos la vida atrasada. Tenemos la comida, comemos fideos hervidos. En mi caso tengo hijos. Mis hijos están con huecos en las zapatillas. No tengo ni siquiera para comprar muchas veces jabón para lavarles la ropa. O sea, soy una persona que cumple con su labor y no está recibiendo su remuneración. Claro. No, está clarísimo, y está clarísimo que vienen incumpliendo, que han prometido, que han hecho, bueno, ni hablar de lo que venía antes, ¿no? Que han prometido hasta las elecciones, todo se iba a acomodar y que, bueno, era evidente que esto estaba así. De hecho, continúa el director de hospital, Daniel Buffoni, ¿no? Todavía mantiene su puesto, su lugar. Hay gente que está al día, ¿no? Sí. O por lo menos ha cobrado mayo, digamos que es estar al día, y dio una explicación cómo se llegó a pagar el resto de los trabajadores si no se llega con esto, ¿no? Planta permanente cobra con lo que es el FOFINDE. Sí. Que ellos están cubiertos, digamos, al día con los sueldos. Pero para las monotributistas no alcanza. El tema de nosotros es que tenemos que pagar un monotributo que son 1.500 pesos por mes. Sí. Estamos atrasadas en 3 meses y a los 3 meses te bloquean la cuenta. ¿De dónde vamos a sacar 4.500 pesos para pagar esos 3 meses juntos para que nos habiliten la cuenta de nuevo? En mi caso en particular, voy al ANSES, recibo un correo por internet, me presento en el ANSES, no puedo cobrar la asignación porque tengo atrasado el monotributo. O sea, le digo a la señora del ANSES en Cruz del Eje. pierdo la asignación. Lo que recibo por los niños, que viene de la nación, que es para las criaturas, lo pierdo porque no puedo pagar el monotributo. Claro, monotributo, claro, que está hecho para poder trabajar. Sí. Algo que ya de por sí es absolutamente debatible, sí, pero bueno. Políticas. Sí, que ni siquiera funciona, digo, que es totalmente precarizante y que además no están pudiendo cumplir. Y ustedes están cumpliendo con su trabajo, digo, corresponde, no es que bueno, ay, estás pidiendo una migaja de algo que no te corresponde. Sí. En conclusión, podríamos decir que el hospital está en una situación crítica, porque cuenta con 5 enfermeras y son 3 turnos de 8 horas. Y esas 5 enfermeras están haciendo 12 horas cada una. No dan abasto. No dan abasto. Y nosotras no vamos a volver hasta que no nos paguen por lo menos abril todos juntos. Sí, esto es grave. Abril y mayo, porque estamos muy atrasados. Claro. Ya estamos trabajando lo que es junio. Claro, o sea, con que te paguen un mes no te alcanza para ponerte al día, porque venís para atrás con 3 meses mínimo. Sí, tenemos muchísimas deudas. Es lamentable lo que yo le decía al señor intendente. Esta situación es lamentable, pero nuestra vida no da para más. No tenemos para viajar. Lamentablemente el personal del hospital va a tener que arreglárselas como están por el momento, porque las monotributistas no vamos a volver, se lo dije. Sí, yo insisto en que la audiencia, la gente, los vecinos, vecinas, tomen conciencia de que estas situaciones terminan afectando los servicios propios, o sea, no tener enfermeras en el hospital, o ya tenerlas en situación precaria, ya era muy doloroso, muy, porque además, imagino que en otras áreas debe estar resentida también la atención, no creo que esté normalizada la atención del hospital. No. Hay médicos que también hace bastante tiempo que no cobran, no. Sí, bueno, y por otro lado, lo que venimos diciendo, que las autoridades que asumen responsabilidades, entendemos, sintiendo que la pueden asumir, es decir, que tienen elementos y herramientas para poder resolver problemas, y no asumen para solamente, no sé, distribuir algún poder, no, tienen que, evidentemente, o esperábamos eso, asumen con la expectativa de que tienen herramientas porque se prepararon para esto, porque dijeron a la gente que iban a, tanto en sus candidaturas como después en el Consejo Deliberante, dijeron, vamos a asumir la responsabilidad porque sabemos, podemos sacar adelante. Bueno, estas son las cosas que hay que resolver, no seguir con funcionarios. Habían prometido que la planta no iba a estar, ¿no? La planta política, que iba a seguir con los trabajadores municipales. Sí. Bueno, la mitad de la planta política sigue. Sí. Y bueno, vemos en el hospital. El hospital ni se habló del tema. No. No se habló del tema para nada. Digo, Marcelo Rodríguez no hizo. Lo último. Nosotros somos lo último y es lo fundamental. Y es lo básico, obviamente. Y que, bueno, hasta aquí era como, no, el hospital estaba fantástico y era casi que ni se podía cuestionar eso. Porque fue bandera de campaña, lo sabemos, por lo menos lo vimos. Y que ustedes estén en esta condición, digo, las elecciones fueron 14 de abril. Abril. Sí. O sea que ya en esa instancia de la elección no estaban al día. No, pero sacamos a relucir qué fantástico que es todo. Bueno, ahí va, ¿no? Sí, sumado, Renata, y esto lo digo yo, me hago cargo, porque lo sé, que la situación, digo, ¿por qué no nos enterábamos de lo que pasaba? Porque había un apriete, de una manera, la verdad que nunca vista. En Capilla, la gente, yo estoy hace un poco más de una década, pero hay gente que está de toda la vida y que te dice, nunca vivimos esto en Capilla, del nivel de presión que tenían para no decir, para no hablar, o para no quejarse. Por eso me parece que es un acto también de valentía. Bueno, o sea, nos duele en el alma y quisiéramos decirles, chicas, aguanten un poco más, sigan en el hospital porque los necesitamos, pero bueno, entendemos que la situación no da para más. Sí. Es lamentable porque personal de salud no tendría que hacer paro, porque personal de salud básico. Tiene que haber médicos, enfermeros, todo lo que es personal de salud. Lamentablemente estamos haciendo paro porque nuestra vida está en paro. No tenemos para pagar la luz, no tenemos nada, vamos a perder nuestros servicios. Lo que es fundamental, el alimento para nuestros hijos, por la falta de pago, no tenemos nada. Y le sumamos esto, ¿no? La presión de que la amenaza de que si hablan o si que exponen esto, bueno, no te renuevo el contrato, y así no se puede, porque tampoco encontrás una solución. Si vos me decís, bueno, mira, no, estoy encontrando una solución, aguantame, todavía no exteriorices esto porque le estamos buscando, pero encima no hay ninguna actitud que te permita ver a vos que están buscando una solución y ves que hay algunos otros funcionarios que tienen su sueldo al día y que son sueldos elevados, y obviamente que te despierta sentimientos no muy lindos. Sí, muchas veces, y lo sabemos también, han sido el personal, digamos, permanente, el que está ahí, las enfermeras, laburantes, digamos, llanos, que están ahí peleándola día a día en el hospital, los que sostienen. Lo han sostenido en momentos más críticos, y no se ve la misma actitud a lo mejor en funcionarios de mayor rango. Lo hemos dicho acá y sí, lo hemos dicho, y me hago cargo, y Renata también, abiertamente, la cantidad de viajes que hemos visto del director de hospital a nosotros nos sorprende. Sí. Y nos resulta a veces en los la situación. Los comentarios, sobre todo. Los comentarios, bueno, hemos hablado acá porque además nos lo ha hecho a nosotros personalmente, ha sido muy, muy agresivo, muy sí, agresivo, pero casi una burla, ¿no? A veces sí, de viaje por el sur, diciendo qué bueno no estar con los miserables. ¿No? Los miserables eran los que no podíamos viajar ni ni de Cruz del Eje a Capilla, estamos los que nadan en la miseria, ¿no? Sí. Realmente, por eso digo, acá hay que dar vuelta una página, y también esto tiene que ser un mensaje para las nuevas autoridades, que no encuentren trabajadores y trabajadoras sometidos, porque si no, el mensaje que se está dando es que se puede hacer cualquier cosa. Y me parece que esto es importante, que se vea que, bueno, no se puede hacer cualquier cosa. Hay un límite, que es este límite que nos está contando ella. Hasta acá llegó mi vida, hasta acá llegó mi situación con mis hijos. No es algo abstracto, no estamos peleando por el impuesto a las ganancias. No. O por un capricho, sino realmente porque se deben ya muchos meses de sueldo. Pongámonos en el lugar ese, sí. Acércate bien, bien el micrófono. Más allá de todo esto y de que no cobramos y de todo eso, un enfermero profesional está cobrando 85 pesos la hora. Claro. Claro. O sea, sí, así todo, hay una situación que rever de dignificación urgente, ¿no? Y necesaria. 85 pesos la hora con una matrícula profesional. O sea, no cobramos, no nos pagan como tiene que ser. Lo único que queremos es que nos paguen. Vamos a seguir trabajando si nos pagan. No importa que no nos aumenten, que no, porque tenemos que vivir. Pero sí queremos que nos paguen lo que corresponde, sí, claro que sí. Bueno, son muchos los mensajes que están quedando. Yo creo que si cuando hablamos de dar vuelta una página, significa también que a partir de ahora los y las trabajadoras municipales puedan tener la suficiente organización y solidaridad en común entre ellos y entre ellas, ¿no? Que a veces, y lo decimos, también me hago cargo, porque lo hemos cubierto acá desde hace años, que a veces le falta al sindicato también un poco de solidaridad con muchos que a veces quedan de lado, ¿no? Sí. Cuando son no renovados contratos, sino se toman como si no fueran despidos. Bueno, son despidos. Muchas veces son despidos, tomémoslo sin eufemismos. Y necesitamos esta solidaridad de trabajadores, que estén todos juntos peleando por mejores condiciones, y le tocará a los políticos tener, en todo caso, mejores políticos que puedan encontrar mejores soluciones, ¿no? Soluciones más creativas y no siempre cortar por el hilo más delgado. Así que no me queda más que decirles, con todo el dolor del mundo, que estamos acá, que vamos a acompañar, que hay muchos vecinos y vecinas que entienden la situación. Ojalá que, bueno, vamos a pedir también explicaciones a los funcionarios, vamos a tratar de hablar con el intendente y también pediremos reuniones, porque lo venimos haciendo, para que esto se amplíe. Hay quienes tenemos otras propuestas para empezar a recaudar fondos, y evidentemente la moratoria no ha tenido, porque digo, ustedes no dependían de eso. Claro, porque digo, el Fofindes era para los de planta permanente y ustedes dependían de la recaudación diaria. Evidentemente no ha habido, no funcionó, no lo que esperaba este intendente no electo, bueno, no funcionó. Y de eso me parece que dependía su... Nosotros a lo que vamos es, todos los planta permanente de la municipalidad, todo, se demoran en pagarles, les hacen paro y sacan plata de donde no tienen. O sea, están al día. Nosotros estamos esperando desde marzo que nos paguen, pero ni siquiera 2.000 pesos, ni siquiera nada. O sea, que luchen, así como les hacen paro y consiguen de algún lado para darle el 40%, el 20%, que nos den a nosotros también, pero todos los meses, no esperar 3 meses. Sí. Bueno, si se quieren comunicar también la gente, mandar su mensaje al 15570333 a través de WhatsApp, mensaje sí. de texto, pueden hacerlo también para que se los pasemos a las chicas. Bueno, nos quedamos con esto, nos quedamos muy preocupados y vamos a seguir el tema, vamos a pedir más explicaciones. Ojalá que esto tenga la repercusión que necesitan. Hemos sostenido siempre que el silencio no es buen remedio, nunca fue buen remedio. Ellos viven del silencio de quienes... somos muchas veces sometidos por sus propias telas de araña, así que bueno, ojalá que esto tenga la repercusión que necesitan. Gracias, chicas. Gracias. Y acá estamos, saben que están las puertas abiertas y bueno, y a seguir visibilizando y a generar un vínculo con la comunidad que se entere de lo que realmente pasa en el hospital. Así sí. que gracias. Sí, y a todos los vecinos y vecinas que están escuchando, sepa que de nosotros también depende de ustedes sí. que están escuchando y que a lo mejor lo sienten como algo ajeno, porque tantas veces decimos, bueno, eso es cosa de los políticos. No es cosa de los políticos. Los políticos hacen lo que hacen porque les dejamos y a veces también requieren que presionemos un poco para que estas cosas cambien. Continuamos aquí entre mate y mate. Hay que salir.